El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada jueves los saludo, soy el doctor Paulo Alvarado, soy profesor e investigador del Departamento de Humanidades de esta Universidad de Monterrey. En este programa en el que buscamos llegar a la comunidad y ofrecer, bueno, temas relativos a la literatura, la filosofía, la teología, el arte, la historia, la sociología, pues de lo que nosotros vamos compartiendo tanto con nuestros alumnos en las aulas, las investigaciones que nosotros como profesores, como docentes, trabajamos en congresos, en conferencias de museos, presentaciones de libros, etcétera, etcétera. Bueno, pues buscamos hacerlo a través de este programa. Y para esta ocasión, precisamente, tengo un invitado, es el maestro Bertrand Lobjoy. Bertrand, bienvenido, buen día, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días, Pablo. Muy contento de estar contigo y con tu público aquí en Radio UDEM, que siempre es un placer regresar aquí a esas cabinas que extrañamos de vez en cuando. No, seguro, seguro. Cuando gustes, Bertrand, pues abierta aquí el micrófono y las preguntas. Esas siempre van a estar ahí presentes. De eso se trata, ¿no? Hacer humanidades es cuestionarnos. Exactamente. Y he querido invitar aquí a Bertrand porque él recientemente ha presentado una conferencia en los tres museos, pues en el Museo de Historia, en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, esta conferencia que llevó por título El estilo imperial azteca, revisión de una propuesta estética desde la producción escultórica. Y que bueno, por ahí veo, Bertrand, que ha sido una coyuntura porque pues sirve como marco de la exposición temporal que se tiene en el Museo del Noreste. Nos referimos a la Tlatelolco, los artistas de las piedras preciosas. Y además que veo que también ha sido motivada por tu investigación doctoral que ahora estás realizando, ¿no? Sí, correcto. Bueno, la exposición ya se inauguró a principios de noviembre. Tiene un amigo muy querido que es Emiliano Megartizo, que fungió ahí de curador de la exposición. Uh-huh. De hecho, es una exposición que fue traída desde la Ciudad de México del Templo Mayor. Emiliano es investigador del Laboratorio de Arqueología Experimental ahí en el Museo Templo Mayor. Uh-huh. Y bueno, entonces los compañeros de tres museos tuvieron la muy buena idea pues de arrancar una serie de temporadas, ya que pues uh-huh. estamos en la otra vez, en el otro pendiente, digamos, de la pandemia, ¿no? Y hay que reanudar ahí ciertas actividades. Uh-huh. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver esta exposición. De hecho, el año pasado en la Ciudad de México estuvo uh-huh. presente hasta el mes de agosto, más o menos, septiembre. Uh-huh. Y pudimos visitarla. Es una exposición realmente muy, muy, muy interesante, muy padre, uh-huh. porque lo que plantea Emiliano es una propuesta de interpretación, de conocimiento de las técnicas, de los materiales uh-huh. Que pudieran haber desarrollado los artistas mexicas y vecinos de los mexicas en la cuenca de México, en el Valle de México, uh-huh. Durante el posclásico, es decir, ahí hablamos entre 1300 y cachito, 1325 uh-huh. a 1500, pues 19, ¿no? Con la caída de Moctezuma. Entonces, esta exposición fue traída. Fue aumentada, de hecho hay más material, hay más información, hay una sección de niños que está increíble, por si tienen ahí pequeños, realmente es todo un espacio pensados para ellos, okay. con las mismas temáticas, ¿no? La misma temática, y bueno, la exposición va a estar entonces visible hasta el mes de abril, y en este sentido también, Emiliano en Mancuerno y con Claudia Avila, que es uh-huh. la encargada de las colecciones de tres museos, uh-huh. Tuvieron ahí la gentileza de invitarme a dar una charla, a uh-huh. acompañar esta exposición. De lo que tengo entendido, van a ser 3 conferencias las uh-huh. que se van a impartir hasta el mes de abril, cuando se va a retirar la exposición y pasar a otra parte del país, que ya no recuerdo dónde, pero sé que va a viajar. Oh, qué padre, qué padre. Pues antes de que viaje, aprovechar la presencia en Monterrey, ¿no? Ah, claro, claro. Y todavía incluso aprovechar el puente, pues vamos a tener puente próximamente. Creo que es un buen pretexto escuchar este programa y luego darse una visita ahí al Museo del Noreste, a esta exposición, Tlatelcáyotl, los artistas de las piedras preciosas, ¿no? Que bueno, como señalabas, también tiene ahí un espacio para los chicos, ¿no? Un espacio para los niños. Sí, sí, está hecho con minitos, está genial, de verdad, es muy colorido, hay dioramas ahí muy, muy padres que están hechos con monitos ahí de tela y todo, que tienen el estilo así de parte de manga muy kawaii, ¿sabes? De lo que es muy cute, muy, muy bonito, así que inspira ternura, ¿no? Y entonces, pues uno se deja absorber, ¿eh? por la museografía. Es un joven que se encargó de esta parte, de hecho, que fue traído por Patricia Ledesma, la directora del Museo Templo Mayor. Uh-huh. Este joven se llama Francisco, ay, se me se va, es un nombre completo, pero Francisco trabaja en el Museo de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, enfrente del Museo Nacional de Antropología. Uh-huh, y entonces, uh-huh. él armó estos dioramas ahí, con esos personajes, esos muñequitos que son divinos realmente, y ahí sí vemos a fines de cuenta el recorrido que haría un niño pequeño mexicano justamente a punto ahí de ver caerse el imperio Mexica Tenochca. Uh-huh. Vemos un niño que aprende el oficio justamente de artesano, de lapidario, de su papá, porque eran cargos que uh-huh. se transmitían dentro de la familia, ¿no? Okay. Y entonces, bueno, ya había toda una contextualización también conforme a la fecha de nacimiento, pero los oficios solían pasarse de generación a generación entre los mexicas. Qué interesante, pues entramos ya en material incluso, Bertrand, de tu conferencia a propósito también de esta exposición, que también invitamos a la gente que pueda asistir. Insisto, por ahí se nos viene el nuestro puente. De repente luego los alumnos tampoco están muy enterados de los puentes, de repente te dicen, bueno, ¿qué? ¿Cómo hay puente? Sí, no hay clase el lunes, no te vayas a venir. Ajá, no te vayas a tener una mala sorpresa de tu parte con el portón cerrado, ¿no? Pues aprovechar esos días de descanso, claro. Y visitar también esta exposición en el museo. Bertrand, tú ofreciste hace no mucho precisamente esta conferencia, El Estilo Imperial Azteca, uh-huh. revisión de una propuesta estética desde la producción escultórica, a propósito de esta exposición. Uh-huh. Me acuerdo que arrancaste, porque por ahí vi la conferencia en redes sociales, arrancaste un tanto sobre la contextualización y después también el estilo, ¿no? O sea, es prácticamente la problematización del concepto y sí, todo esto, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, y es parte justamente de lo que es mi marco teórico para la tesis doctoral. Tenemos ahí que plantear unos ciertos conceptos, ¿no? Uh-huh. que se utilizan en historia del arte, que son en particular, bueno, esos conceptos muy occidentales que son los uh-huh. estilos, ¿no? Cuando hablamos de estilo griego, estilo gótico, estilo tal, tal, tal, estilo sí. art deco, qué sé yo. Es decir, ¿qué hay detrás de este concepto, ¿no? Y cuáles uh-huh. son cuáles son las características que permiten definir un estilo. Entonces, tenemos también desde una visión muy occidental una idea, una propuesta que se ha armado con referentes justamente o con comparaciones con otros estilos en otras partes del mundo, pero se ha tratado de definir este estilo azteca. Y bueno, lo que se planteó fue una revisión justamente en cuanto a material utilizado, eventualmente las técnicas que pueden ser utilizadas, también eventualmente en caso de que haya elementos pintados, pues los pigmentos utilizados que son realmente característicos ahí del arte mexica tenochca, del arte azteca. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, hubo toda una serie de propuestas a lo largo de los últimos, ¿qué será?, de los últimos 60, 70 años, ¿no? De plantear realmente una visión ya más rigurosa de lo que es el arte azteca. Uh-huh. Entonces, dentro de lo que cabe, el arte azteca es más bien un subestilo dentro de un estilo mucho más amplio, que es el uh-huh. estilo Mixteca Puebla, que aplica para básicamente todo lo que es México Central, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero que también ha irradiado a otras partes. Y justamente es parte de la reflexión que se tiene acerca del arte azteca, ¿no? Porque sabemos que la Triple Alianza se extendió en un tiempo récord, en menos de 90 años, ahí del momento que Tenochtitlán se convierte en el poderío principal de la cuenca de México, ahí por 1428, 30 y de ahí en adelante. Es interesante ver cómo se van desarrollando, se van haciendo cada vez más complejo la iconografía, la calidad de los materiales, la diversidad de los materiales que se utilizan para plasmar imágenes, representaciones o figuraciones de divinidades o de animales también, porque hay mucho hay de muchos de muchos, no solamente eso de dioses, también hay animales que están representados, hay pues hasta propio la propia corporalidad humana que está plasmada aquí, ¿no? O eventualmente hibridaciones muy interesantes entre animales y seres humanos, y todo eso se ha ido haciendo cada vez más complejo, ¿no? A medida que se extendía el Imperio Mexica, pudieron recuperar diferentes materiales, muchos materiales, y hasta ecofactos, es decir, podían cuando llegan los españoles, Moctezuma tiene su vivario que está ahí pegado a su palacio. Fuera del recinto sagrado está el Totocalí, y el Totocalí es donde se conservaban justamente animales tan raros, que nos parecen tan raros en la actualidad, como jaguares, águilas reales, monos arañas que fueron traídos de otra parte, también muchos moluscos, peces sierra o restos de peces sierra, y curiosamente también el Totocalí, donde estaban albergados justamente los guardias, los cuidadores de esos animales, había también una sección del Totocalí donde se quedaban los mejores artistas, los mejores escultores, para que trabajen directamente bajo pedido del propio Tlatoani. Órale, no, qué interesante, veo que te ha arrojado mucha información, yo creo que también el mismo también. Doctorado, ¿no? Sí, claro. Estar investigando con esta misma profundidad, ¿no? Es que algo me llamaba también la atención de la misma conferencia que ofreciste, precisamente esto que señalas, los conceptos occidentales, como el del estilo, ¿no? Que es un concepto que se ha ido definiendo, que se ha ido discutiendo, por supuesto, ¿no? Y ahora, ponerlo en diálogo precisamente con estas manifestaciones culturales, como son las del, los son las de la cultura la azteca, ¿no? O sea, las comunidades aztecas. Porque precisamente cuando en clase de literatura, cuando vemos literatura mexicana, nos ocurre algo similar, ¿no? Es decir, hablamos de poesía náhuatl, ¿no? Y digo, bueno, con mucho cuidado, porque la poesía también es un concepto occidental, claro. Particularmente europeo, helénico y demás, ¿no? Digo, eso es lo que nosotros como occidentales pudiéramos reconocer como poesía, ¿no? Pero pues ellos, por supuesto, que no le llamaban poesía, ¿no? Lo más cercano que tenemos es la flor y el canto, ¿no? O sea, a un concepto, si quieres. El Xochicuicatl. El Xochicuicatl, ¿no? Creo que ocurre algo similar con el estilo, ¿no? Sí, a la hora de hablar de piedras, de artefactos, de manifestaciones artísticas, que también es otro concepto occidental, ¿no? ¿Cómo ha sido el cuidado ahí, Bertrand, a lo que has estudiado, ¿no? O sea, de estas asignaciones de los conceptos occidentales hacia manifestaciones culturales que no necesariamente son occidentales, ¿no? Bueno, hay un buen trabajo que se ha hecho, como quiera, en el pasado, con otros compañeros, que se han dedicado justamente a romper un poquito con este molde colonial, a fin de colonialista, sí, de cierta manera, ¿no? Porque sí, es una visión de aculturando. Que acultura a otra cultura. Entonces, claro, la idea es retomar un poquito lo que nos proponen los propios textos, ya que hablas ahí justamente de los cantos de la poesía náhuatl. Tenemos, sí, como quiera, dentro de lo que cabe, los informadores de Sahagún, por más que hayan sido bautizados y convertidos al catolicismo, tenemos todavía toda una concepción del arte o de las artes que es bastante, bastante interesante, porque ahí nos dan mucha información acerca de los escultores, acerca de los materiales que podían sacar, del nombre de los colores que pueden utilizar, eventualmente también de los propios materiales para crear esos pigmentos. Entonces tenemos toda una nomenclatura en náhuatl muy, muy, muy precisa, que ha sido bien trabajada, en particular por mi compañero, mi amigo Leonardo López Luján, ahí con Marie-France Fauvé-Berthelot, en un par de textos que publicaron ahí por el 2000, que fue, creo que el catálogo de la colección de piezas aztecas que hay en el Museo de Quebrónly fue lo publicaron en 2006 y luego volvieron a publicar el mismo texto ampliado y traducido al español en justamente una obra monumental. valga la redundancia, van a escuchar por qué, porque se trata de un tabique ahí, tabicote de no sé cuántas cientos de páginas publicado por el Fondo de Cultura que se llama Escultura Monumental Mexica. Mira. Y dentro de este texto hay una recopilación de diferentes textos coordinados por Eduardo Matos Moctezuma, que por cierto se supone también esperamos volver a ver a Monterrey pronto, y Leonardo López Luján, que es director del Templo Mayor. Entonces Leonardo y Marie-France Fauvet ahí propusieron una recopilación justamente de los materiales que se han utilizado. También quien ha trabajado toda la cuestión de los colores es mi compatriota Elodie Dupé. Ella lo hizo más bien en relación con los códices, pero es interesante ver, por ejemplo, que los códices y las esculturas utilizan básicamente los mismos pigmentos. La paleta cromática que utilizan los antiguos mexicas es una paleta bastante reducida. Tenemos blanco, tenemos amarillos, rojos, rojos ocres, azul y negro. Y ahí no va más allá de eso. Mira. Entonces, luego, nuestra nomenclatura de colores ahí corresponde básicamente a materiales que son de origen mineral principalmente, pero también orgánicos, como el caso del añil que se utiliza para el color azul. Okay. ¿No? El rojo, por ejemplo, el rojo va a ser más bien hematita. ¿Sí? Okay. Lo que se va a utilizar, calcita para los blancos. O para el negro más bien ser humo, negro de humo, es decir, de pino quemado o de madera quemada, y se va a recuperar justamente pues la ceniza, ¿no? O el negro, lo que se llama negro de humo, para poder pintar directamente o el códice, o diluirlo y pasarlo luego a un mural o directamente a una pieza que fue una escultura que fue prealablemente estucada, ¿no? Entonces es como se ha reconstruido el mundo de los colores de la paleta gráfica que utilizaban los antiguos nahuas, ¿no? Entonces dentro de lo que cabe, las fuentes son muy interesantes, y por ser también necesitamos estudiantes de letras que se interesan aparte en culturas prehispánicas y en lenguas indígenas. Y a lo que vamos con esto es que debemos de replantear justamente nuestras categorías occidentales, ¿no? Descolonizarlas y ver justamente cuál es la perspectiva de los pueblos nativos, ¿sí? Tanto en la actualidad como lo que tenemos a través de los testimonios etnohistóricos. Entonces eso nos permite tener una visión mucho más mucho más abierta, mucho más respetuosa también de las piezas, claro, y de las culturas que las produjeron. Sí, no, yo también te señalaba, he tenido mucho cuidado precisamente al hablar de la literatura mesoamericana y particularmente de la literatura náhuatl o de la poesía náhuatl, decir, bueno, estos son conceptos occidentales, ¿no? O sea, puesto que estamos aquí en una licenciatura, ya tienen ustedes algunas nociones básicas sobre poética, sobre ritmo, sobre etcétera. Bueno, pongámonos en diálogo precisamente con estas otras manifestaciones culturales e intentamos aproximarnos lo más posible precisamente a la cultura náhuatl, ¿no? Hasta donde es posible. Pero señalabas incluso, Bertrand, ahorita una necesidad que comparto con el señalamiento contigo lo que dices, ¿no? O sea, de estos profesionales del rescate, de la conservación de las culturas, ¿no? Particularmente de la cultura náhuatl, por ejemplo, ¿no? ¿De qué hablamos entonces? Creo que nos estamos refiriendo a este patrimonio arqueológico, ¿no? Donde existe no solamente el rescate material de las excavaciones o de la conservación en algunos museos, ¿no? Sino también de profesionales incluso que comprendan el valor, lo transmitan precisamente, ¿no? Y bueno, ahí mismo veo que te estás apuntando con este mismo doctorado, ¿no? O sea, que también estás ejerciendo estas habilidades, ¿no? Bueno, en este sentido no es nada nuevo lo que estoy haciendo. Es más bien una aplicación, una prueba de aplicación más bien de esas teorías, ¿no? De esas propuestas que son las propuestas EMI, que tienen ya mucho tiempo. La idea es lo absoluto sería que todos los especialistas, la gran mayoría de los especialistas que tuviéramos en cuanto a arqueología y iconografía, sean justamente gente nativa que habla los idiomas descendientes de los idiomas que se hablan en aquel entonces. Entonces, cabe mencionar en particular, bueno, tengo un buen amigo que es Ángel González López. Ángel es de origen mixteco, pero también trabajó justamente la cuestión del estilo de los antiguos mexicas. Y él plantea claramente esta idea que vemos muy desarrollada también en diferentes campuses de Estados Unidos y también en Europa, ¿no? De que hay que devolver a fines de cuenta esta parte del estudio debe de hacerse justamente desde esta visión EMIC, ¿no? Entonces, pues en este sentido, Ángel ha sido una buena fuente de inspiración. Hay otros colegas lingüistas que veo ahí por el Colegio de San Luis que tratan también de desarrollar una visión de la antropología que sea desde una perspectiva justamente de los pueblos indígenas. Sí, cada vez más, y ojalá siga así, hay esta tendencia cada vez más pronunciada de jóvenes investigadores que salen de esas comunidades indígenas y que nos compartan su visión del mundo de cierta manera, que pueden hacer también acoplar de cierta manera categorías occidentales con su propia visión del conocimiento del mundo, de la realidad. Entonces, al momento de plantear una clase de antropología filosófica, yo los digo a mis alumnos, ¿no? Esta clase, pues sí, si bien es una visión del mundo que corresponde a un pensamiento occidental, no debemos de descartar, y hay que hacer un trabajo comparativo en este sentido, ¿no? No debemos de descartar una visión del ser humano que no sea justamente occidental. Claro. Vaya que abundan, abundan siquiera aquí en México, ¿no? Entonces, de abrir un poquito a nuestros estudiantes, y no solamente los de carreras asociadas, sino también de manera general, tener esta apertura al otro desde todas las carreras, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ahí por lo menos lo que tratamos de hacer es revisar un poquito este concepto de estilo desde una visión un poco más EMIC, y también de plantear otro criterio que a lo mejor del cual hablaremos adelante, que se ha desarrollado mucho en la antropología, que es el concepto de intencionalidad. Es decir, dentro de lo que cabe, y también es de cambiar nuestra forma de visitar una exposición como la de Tlatelolco, o de cuando vamos al Museo de Historia, por ejemplo, o si ustedes aprovechan su puente que quieren ahí andar, no sé, en la Ciudad de México, o si van a Mérida o al Museo Maya de Cancún, no sé, aprovechen su puente, sea como sea, pero si se quieren dar ahí una vuelta a algún museo, es de ver cómo miramos, cómo observamos las piezas que están expuestas en los museos. Si nos referimos a una visión otra vez muy occidental, no hay las piezas, hay que cuidarla a todo costo, hay de que los niños no vayan a tocar la pieza, pues evitar ahí problemas de como lo vimos en Europa, no, de que vayan vandalismo. Bueno, el vandalismo también es de ver todo lo que está como un mensaje, pensamiento detrás de eso, pero igual hay vandalismo que ha ocurrido en el pasado, y entonces las piezas quedan totalmente encerradas básicamente. Entonces, qué pasa con ciertas piezas que están ahí, piezas arqueológicas que están encerradas? ¿Cuál habrá sido ahí la razón por la cual se hayan roto esas piezas también cuando las encontramos en un contexto? Eventualmente hay unas piezas que están rotas, otras que están enteras, otras que están acompañadas pues de ecofactos, tipo alguna ofrenda de bebida o algunas semillas de tal planta. Pues todo eso nos indica, por lo menos, parece indicar que esas piezas tenían vida, o se veían como seres vivos como tal, por esas culturas. Entonces, ahí salimos de un concepto que está muy bien anclado en la propuesta de Eduardo Viveros de Castro, que es un antropólogo, un etnólogo, brasileño, que es el concepto de intencionalidad. Ok. ¿Sí? Es decir que todo tiene una intención, tiene sus deseos, su voluntad propia, tiene su forma de comportarse, de comunicarse, de establecer redes, ¿no? Es decir, tenemos que ver esta red ahí que es multilateral, es decir, no solamente es el artista que va a esculpir, sino cómo el propio artista está dialogando de cierta manera con la pieza que está preparando, que está armando, y que va a activar, que va a realmente, que le va a dar vida como tal, es decir, mediante cuáles cuáles rituales eventualmente mediante pues también el uso de tal o tal piedra, como es el caso de ciertas esculturas que tienen una oquedad aquí en el medio del pecho, uh-huh. que corresponde básicamente a un centro vital que para las antiguas culturas mesoamericanas y la náhuatl en particular, que es el corazón, uh-huh. ¿sí? Corazón más importante que el cerebro en este sentido, pero entonces las piezas se vuelven vivas, tienen uh-huh. vida. Y de la misma manera también tiene pueden morir, se pueden romper intencionalmente. Es decir, hay un diálogo, ¿no? Que se establece entre el creador, el Toltecatl, uh-huh. que también aplica curiosamente la palabra Toltecatl, uh-huh. Nahuatl aplica para toda forma de arte, toda forma de técnica. Okay. Hablamos uh-huh. tanto de arte de arte escultórica, de pintura, pero de lapidaria, pero también hablamos, por ejemplo, de poesía, ¿no? Uh-huh. De canto flor, sí, uh-huh. de flor canto, para ser más preciso. Entonces, ese término es muy interesante porque, a fines de cuentas, el Tolteca tenía una posición muy importante en la sociedad mexica. Los mejores, como dijimos, eran patrocinados directamente uh-huh. por el emperador, por el Tlatoani, más bien. Y es interesante ver cuando hacían bien su chamba, pues ahí el Tlatoani les daba que maíz, algodón, que era una fibra muy normalmente que solo la pueden utilizar los nobles, normalmente el uh-huh. algodón, diferentes cargas de chía, de habas de cacao, en fin, todo que nos dice que el artista o los uh-huh. artistas tenían un estatus muy, muy reconocido, muy importante dentro de lo que es la sociedad mexica, algo que también parece ser que parece ser idéntico entre los antiguos mayas, porque hasta en ciertos casos tenemos representado o indicado el nombre de artistas que esculpió tal uh-huh. estela o que participó en la pintura de los murales dentro de un edificio, en caso así por lo menos hay que se me viene en la mente que documentó muy bien Nicolai Grube, donde vemos el nombre del pintor principal uh-huh. y de los uh-huh. dos otros ahí ayudantes que estaban aquí con él, okay. algo que es pues que no vemos ahí en el arte mexica para nada, uh-huh, uh-huh. no hay este nombre de artistas como podríamos tener un Praxíteles griego, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí sí es la diferencia, pero eso nos indica de toda manera que los artistas sí tenían una gran importancia en la sociedad. Uh-huh. Entonces, lo que van produciendo, pues también tiene un valor muy, muy especial, y el hecho de que se vaya a producir implica también un mantenimiento de la misma obra, de la misma uh-huh. manera que nosotros nacemos, que somos el producto de las técnicas desarrolladas en particular por la pareja suprema y Quetzalcóatl, uh-huh. ¿no? que es el dios, uno de los dioses de los artistas, sino el dios artista al por mayor. Tenemos esta visión de que hay que seguir manteniendo viva esta obra, esta uh-huh. escultura también. Okay. Y eso explica en particular pues todo lo que puede haber de sacrificios que se pueden hacer, de okay. animales chiquitos, grandes, o hasta el sacrificio humano en ciertos casos, como uh-huh. lo tenemos bien representado en el Codex Mariavieki, donde se ve una escultura impresionante del dios del inframundo, Mictlantecuhtli, uh-huh. que está totalmente vestido, o sea, tiene atuendo, tiene pulseras, tiene joyas, uh-huh. y tenemos a un sacerdote que se sube a una escala, uh-huh. en una escalera, ¿no? Y que le va vertiendo sobre la cabeza pues un recipiente ahí con sangre. Entonces, okay. Es algo, y enfrente hay todavía otros sacerdotes que le están haciendo ofrendas. Entonces, tenemos esta idea clara de que la divinidad, el teotl, como se dice más bien en náhuatl, es vivo y ya. Necesita, pues necesita ser alimentado todo el tiempo para uh-huh. garantizar el ciclo, ¿no? Justamente de vida y muerte. Claro, entonces, claro, claro. Todo eso nos indica esta necesidad de un diálogo necesario entre pues el artista, su obra, eventualmente la obra y el resto de quienes observan, la están observando, la comunidad. Claro. Ahí por lo menos es como vemos un poco las cosas, Paulo. Bastante, bastante interesante, Bertán, y bien señalabas hace un momentito, ¿no? O sea, repensar también nuestras visitas a los museos precisamente, ¿no? Como esta que estamos intentando promover en este programa de esta exposición, Tlatelcayotl, los artistas de las piedras preciosas en el Museo del Noreste. Vamos a ir, Bertrán, a un breve corte, pero me quedo con este concepto, el de la intencionalidad, ¿no? Que veo sí. que es muy, muy, muy, ahora sí, vital incluso para entender nuestra... nuestra aproximación también a estas piezas, ¿no? Uh-huh. Y también entender pues este estilo también azteca, ¿no? Vamos a ir un breve corte. Estamos entrevistando a nuestro profesor del Departamento de Humanidades, Bertrand Lovejoy, sobre esta conferencia que recientemente ofreció en el Museo de Historia, que tituló El estilo imperial azteca, revisión de una propuesta estética desde la producción escultórica. Vamos a un corte y ya regresamos en nuestro programa Humanística. Radio UDEM. Radio en todos los sentidos. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional. Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional. Justicia y paz. Gobierno de México. Tu familia no está sola. Si tienes un familiar desaparecido, cuentas con la autoridad más cercana para brindarles ayuda y asistencia de manera integral. Esto lo mandata la Ley General de Desaparición. En Nuevo León, acude a la ventanilla de atención a víctimas de desaparición de tu municipio. Conoce más en www.desaparecidos-nl.mx. CADAC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos. Hagamos todo por encontrarles. Justicia para las personas desaparecidas en Nuevo León. Oiga, ¿es de troyanos tener una foto en las papas? No, es de troyanos servir como voluntario. Es de troyanos expresarse a través del arte. Y comprarte un café antes de entrar a clase. ¡Ya sé! Es de troyanos desarrollarse como líder. Hacer deporte. Comer chilaquiles a cualquier hora. O irte de misiones. Es de troyanos seguir a Campus Life UDEM. ¿Qué es Campus Life? Campus Life UDEM es un espacio en redes sociales donde puedes compartir tu vida universitaria y enterarte de todas las actividades formativas de la UDEM. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Utiliza el hashtag EsDeTroyanos y etiquétanos en tus publicaciones. Y visita nuestra página web campuslifeudem.com. Barroco y clásico. Un recorrido a través de la música desde el periodo barroco, pasando por el clasicismo y romanticismo. Escúchalo los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 9 de la mañana. A través de Radio UDEM, 90.5 FM. Piensa verde. Soluciones sostenibles. Soluciones con impacto global para ser consumidores ambientales conscientes y responsables. Todos los jueves a las 12:30 de la tarde en Radio UDEM. Radio Educación y Radio UDEM te invitan a sintonizar Gente de Cine. Desde la intimidad de la cabina de Radio Educación. Un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Encontrarnos a través de la radio y el cine. Jueves a las 20:30 horas, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM. Historias en todos los sentidos. Ya volvemos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades. Estamos conversando con nuestro profesor, el maestro Bertrand Lovejoy, sobre esta conferencia que recientemente ofreció en el Museo de Historia y que tituló El estilo imperial azteca, revisión de una propuesta estética desde la producción escultórica. Y tanto la conferencia como esta entrevista, Bertrand, pues la hacemos alrededor y con pretexto precisamente de esta exposición que está en el Museo del Noreste. Y bueno, pues les invitamos a que si tienen buena intención ahí en este puente de ir a visitarla, pues se den la vuelta. En el Museo del Noreste está expuesta Tatelcayotl, los artistas de las piedras preciosas. Y antes del corte, y todavía en el corte platicamos tú y yo, Bertrand, sobre este concepto que nos dejaste por ahí ya tendido, que es el de la intencionalidad, ¿no? O sea, en suma, si estoy entendiendo por ahí bien, es la repensar precisamente cómo nosotros como espectadores de un museo, de piezas de museo, de piezas arqueológicas o de patrimonio, incluso en este sentido, podemos repensar a las piezas escultóricas, en este caso, como material vivo, ¿no? O sea, como una intención, señalabas, recordabas cómo algunas esculturas, por ejemplo, eran vestidas con atuendos e incluso alimentadas, ¿no? A través de ritos, y que pues el arqueólogo se puede encontrar por ahí con semillas alrededor, con objetos incluso de culto y demás. Y nos llevaba a esta pregunta, ¿no? O sea, la misma sobre la intencionalidad. Creo que otro de los conceptos que están alrededor son las del cuidado patrimonial, por ejemplo, ¿no? O sea, o la del archivo, también como platicábamos ahorita durante el corte, ¿no? Sí, es decir, no solamente es de ver eventualmente lo que es patrimonio escultórico o arqueológico, sino plantear esta relación que tenemos con el patrimonio en general. Sí. Entonces, el patrimonio que puede ser edificado, el patrimonio que puede estar escrito, ¿no? Y en este sentido, ¿para qué conservamos esos objetos? ¿Para qué es necesario conservar esos edificios? Uh-huh. ¿Para qué es necesario tener archivos, uh-huh, mantenerlos activos justamente? ¿Qué nos dicen, a fines de cuentas, cómo conversamos con todo este patrimonio que es ese resultado de una producción humana, a fines de cuentas? Uh-huh. Y de cierta manera también, eso me ahorita que estábamos hablando de intencionalidad, es de ver de manera más amplia la relación que tenemos con nuestro entorno en general, porque si hablamos de patrimonio edificado, pero ¿qué hay del patrimonio natural? En la relación que tenemos de que es básicamente todo lo que es patrimonio tiene que ver con la construcción de la identidad, ¿no? Identidad, sí, eventual identidad social. Pero cuando vemos el Cerro de la Silla, sabemos, sí, que es el emblema ahí de la identidad de la región montana, ¿no? Uh-huh. A nivel global, yo creo. Pero igual, esta relación que tenemos con el cerro, ¿qué tanto ahí la tomamos ahí por definitiva, uh-huh, cuando vemos justamente que se trata de normalmente de un área natural protegida a, uh-huh, nivel federal, es parte del parque nacional Cumbres, si bien, uh-huh, recuerdo, uh-huh, y que por lo tanto normalmente no puede haber edificaciones. Uh-huh. Pero como cuando vemos el Cerro de la Silla, sus faldas ya están llenas de casas. Sí, ¿no? Rodeándose, ¿no? Sí, es decir, siquiera cuando vemos ahí lo que son las mitras del lado justamente mitras, del lado Santa Catarina, uh-huh, ¿Qué hay de este patrimonio natural? ¿Qué nos dice acerca de nuestra relación con este patrimonio natural? Con los proyectos sucesivos que se quieren implementar, construir en la Huasteca, que es otro, uh-huh, otro punto ahí emblemático de la identidad regia, ¿no? Uh-huh. Vas a ir todos los domingos a andar a pasear por la Huasteca. Vemos ahí mucha gente que contempla a la Huasteca como parte de la identidad regia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero ¿qué tanto esto nos construye a título individual y a título a nivel social? ¿Qué tanto estamos dispuestos a conservar todos esos patrimonios naturales, uh-huh, edificados, arqueológicos, históricos, literario? Uh-huh. ¿Qué tanto ahí estamos conscientes justamente que eso nos construye como personas? Uh-huh, uh-huh. Y que al dar los permisos para edificar, uh-huh, torres de no sé cuántos pisos, uh-huh, ahí en el mero barrio, pues estamos literalmente pues deshaciéndonos nuestra identidad. Y no hablamos de una identidad muy antigua, porque si bien, uh-huh, hay casas muy antiguas dentro del barrio, también hay casas del siglo, principio del siglo pasado. Sí. ¿No? El caso de Villa Zócalo es emblemático de eso, ¿no? Y vimos cómo el propio titular de Lina, ¿no? El antropólogo Diego Prieto, tuvo que venir acá, uh-huh, uh-huh, a Monterrey, volver a renovar de cierta manera ciertos o establecer ciertos protocolos con el municipio de Monterrey, con el estado de Nuevo León, uh-huh, para favorecer una mayor conservación y rehabilitación de esos espacios de patrimonio construido. Y no hablamos solamente de Monterrey. Uh-huh. Si tú hablas, por ejemplo, del Valle de Sabinas, lo que son las Salinas, o eventualmente en Linares, todo lo que son, uh-huh, los pueblos mágicos de Nuevo León, que no tienen, perdón, nada de mágico para mí, porque es básicamente una la política que tiene, la política cultural de turismo de masa, ¿no? Que te plantea una visión de masa, pero que no toma en cuenta justamente el uso de los materiales tradicionales. Es decir, el uso de la cal para pintar, el uso del cierre caliche para la construcción, del adobe también. Todo eso se está perdiendo. Tenemos muy pocos especialistas que todavía utilizan esos materiales cuando realmente sabemos que estarían, por ejemplo, adaptados al cambio climático que estamos viviendo, ¿no? A las temperaturas altas y bajas que hay siempre en Monterrey, conforme a las temporadas. Pero patrimonio que ya no se construye así, que tanto ahí todavía tenemos los métodos para conservarlo. Y es de recalcar el papel que tiene, por ejemplo, Selene Velázquez, la arquitecta Selene Velázquez, que vino aquí a la universidad a fines de año para plantear justamente esos colores de la arquitectura del noreste y cómo pues son partícipes esos colores no solamente de una construcción ahí a nivel de la comunidad, sino también nos identifican a nivel pues ya de sociedad regiomontana o de sociedad del noreste, ¿no? De comunidad del noreste. Entonces es muy importante esta relación de no tener esto, de eventualmente de quedarnos con un pedacito nada más como, pues aquí tenemos una pruebita de lo que era la arquitectura norestense. O eventualmente nos quedamos con unos cuantos documentos ahí de la arquidiócesis de Monterrey. Claro. Y pues no vamos a tener un archivo, como lo tuvimos ahí en fechas todavía recientes, ¿no? Un archivo que estaba en peligro, literalmente. Sí, sí. Estaba muy, muy mal puesto el archivo del Estado. Entonces, ¿qué tanto ahí? Nada más nos quedamos con pruebitas, pues nos perdemos toda una riqueza. Sí. Histórica, patrimonial, que nos puede dar llaves para enfrentar retos justamente en cuanto a desarrollo urbano, a cuanto a medio ambiente, a cuanto a desarrollo sostenible, en fin, ahí digamos que hay aplicaciones concretas a lo que es la conservación del patrimonio y su difusión también. Claro, yo siempre me gusta pensarlo también, Bertrand, a nivel individual. Quizá la generación, mi generación, la generación de los 80s hacia atrás, podamos entender un poquito con los álbumes fotográficos, ¿no? Yo me acuerdo antes de las redes sociales y antes del internet. Tenías que imprimir todas tus fotos. Y conservarlas, porque el término es conservarlas en un álbum, ¿no? Uh-huh. Que si se perdía ese álbum, se perdía el sentido de la familia. Bueno, la historia de la familia. Era la historia de la familia. Porque había las piñatas, los cumpleaños, los viajes. Las bodas, etcétera, ¿no? Exactamente. O sea, los años nuevos. Y eran detonantes de las anécdotas, ¿no? Yo les digo a los chicos, porque pues son nuevas generaciones también, ya parezco anciano hablando, ¿no? Es que estamos entre los dos a edades, ¿no? Pero como precisamente, me acuerdo particularmente de mi cuñado, ¿no? Cuando estaba ya comprometido y ya el noviazgo estaba muy sólido también con mi hermana, en distintas reuniones familiares salía el álbum fotográfico, ¿no? Y lo ojeábamos en la sobremesa, ¿no? Y a partir de alguna fotografía lanzabas una anécdota, ¿no? De que fíjate que ese año es cuando viajamos a tal playa o etcétera, ¿no? Entonces era integrar al nuevo miembro de la familia, ¿no? En este caso Ricardo, mi cuñado, ¿no? O sea, era integrarlo y decirle, forma parte de esta cadena de acontecimientos, de anécdotas familiares, y después vamos a sumar fotografías también de la boda y de viajes compartidos y demás, ¿no? Pero ahí haciendo la metáfora, haciendo la comparación, esa conservación, en este caso son fotografías, ¿no? Que son familiares y guardan una identidad familiar, individual incluso, que si se pierden puede haber ciertos desequilibrios o no hay una cohesión social, ¿no? Y a nivel macro, a nivel ciudad, me parece que funciona algo similar. Cuando no conservamos los relatos literarios, los archivos, los espacios desde los materiales, por ejemplo, de los edificios, o los espacios naturales, por ejemplo, como señalabas, puede haber una fisura precisamente de la cohesión social, de la identidad, de la convivencia incluso entre nuestras comunidades, ¿no? Sí, de hecho es parte, a fines de cuentas, de una definición de lo que nos hace humanos, ¿no? Uh-huh. Eventualmente, hasta valía la pena plantear esto, si esta idea de la humanidad, cuando proyectamos, en particular el caso de ahorita que hablamos del patrimonio natural, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O del patrimonio así edificado, ¿por qué ocupamos una legislación o por qué tenemos tanto cariño para un edificio? Es decir, que lo lo ponemos ahí características meramente antropomorfas, ¿no? Uh-huh. Le damos hasta leyes para conservarlo, uh-huh, para cuidarlo, normalmente, se supone, en teoría, por lo menos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ahí está, dentro de lo que cabe a esta reflexión, ¿no? Sobre qué es la humanidad. Uh-huh. ¿Se aplica, uh-huh, solamente a lo que es nuestra especie Homo? El cuerpo, lo humano lo aplicamos, lo podemos aplicar o verlo más de manera mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues tendríamos que, y eso es interesante también dentro de lo que cabe la teoría de la propuesta de Philippe Descola sobre las ontologías, es decir, la fisicalidad, uh-huh, y la interioridad, uh-huh, es diferente. Él propone un modelo de cuatro encuentros, así de cuatro ontologías, justamente de cuatro esencias. Uh-huh. Y es interesante ver que para ciertos grupos amazónicos, por, uh-huh, ejemplo, no hay limitación entre lo que es lo humano, lo cultural, uh-huh, y lo natural, ¿sí? Uh-huh. Es decir, todo es parte de una sola entidad. Uh-huh. O sea, lo humano más bien está presente en toda parte. Uh-huh, uh-huh. Sí, el animal que cruzamos, la presa que vamos a cazar, uh-huh, todo tiene ahí una cualidad humana, a fines de cuentas, más o menos pronunciada. Eso, uh-huh, es una de las ontologías que nos hace pensar justamente sobre nuestra propia esencia, desde un punto de vista occidental, que tiende justamente a establecer esta barrera entre, pues, lo que se físicamente eventualmente se ve como humano, pero eventualmente no basta justamente para reflejar el concepto de humanidad. Es decir, tendríamos que sacarnos ahí de nuestro modelo humanista, uh-huh, renacentista, que, uh-huh, es básicamente antropocéntrico, uh-huh, y verlo como lo propone Martha Nussbaum, uh-huh, filósofa norteamericana, si bien recuerdo, una visión más biocéntrica, es decir, que todo lo vivo, de cierta manera, se tiene que plantear como parte de nosotros y nosotros parte de ello, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, es de redefinir quizás dentro de lo que cabe cuando hablamos de humanismo o de humanidades, volver a definir un poquito lo que entendemos por humanismo. Sí, sí, estoy completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, Bertán, ¿qué recomendación o recomendaciones pudiera hacerse entonces también bajo esta atmósfera o estas reflexiones sobre qué es el patrimonio, qué es la humanidad, quiénes somos nosotros? Aquella persona que vaya, por ejemplo, a una exposición, uh-huh, como en este caso la Tlatelcayotl, los artistas de las piedras preciosas del museo, en el Museo del Noreste, ¿no? ¿Qué recomendaciones se pudieran hacer a partir de este concepto de intencionalidad? ¿Hablas de recomendaciones bibliográficas o cómo? ¿O nada más recomendaciones ahí de cómo al momento de visitar? Exacto. Ok. Bueno, ahí sí más bien me pondría desde el lado de los curadores. Yo tuve una muy pequeña experiencia ahí, uh-huh, de trabajo en exposiciones ahí con la exposición que tenemos en Estoa, ¿no? Ah, sí. Pero me llama la atención esta visión, como dijimos en un principio, de las piezas que están, la mayoría están bajo vitrina. Uh-huh. Es decir, las piezas quedan encerradas de cierta manera, y más si no han sido destruidas ritualmente, uh-huh, de cierta manera siguen activas. Ok. Uh-huh. Más bien habría que darle este espacio, sino desde una visión EMIC, ver que esas piezas siguen vivas, ¿no? Siguen hablando, se siguen comunicando, eventualmente, uh-huh, nos están pidiendo que les demos ahí sus alimentos, ¿no? Claro, claro. Entonces, es de ver, lo ideal sería ver una exposición que no tuviera ese tipo de protecciones. Claro, claro. A fines de cuenta. Y entonces, cuando estamos visitando una exposición, yo creo que es muy interesante tener en mente que justamente las grandes piezas o las piezas que podemos ver, uno, no estaban visibles para todos, ¿no? Uh-huh. Es decir, las urnas, siquiera lo que eran materiales ofrendados de animales, nada más los depositaban los propios sacerdotes uh-huh, al momento de realizar un depósito, no cualquiera lo podía ver, pero igual cuando había una imagen, una escultura, no todos podían verlos, o había que ver la gente de común cuando andaba en el recinto ceremonial para ciertas procesiones o ciertas ceremonias, tenía acceso por lo menos a ciertas imágenes que realmente eran impactantes. Sí, es decir, todo lo que es escultura monumental, como el gran monumento del Tlaltecutli, por ejemplo, o las esculturas de la Gran Coloshauki, o las esculturas que estaban, según las descripciones, también puestas alrededor en la parte superior ahí del Templo Mayor, que se podía ver desde abajo, es de ver justamente las piezas ahí con esos ojos de, pues, más, de tener una visión mucho más abierta, no lo ver solamente desde, ah, es una pieza espantosa, uh-huh. Está de feo ese tipo ahí con sus colmillos, uh-huh. ¿Qué es eso ahí que tiene ahí unas pulseras ahí de serpientes o qué sé yo? Es decir, tenemos que hacer este esfuerzo realmente de dejar de un lado nuestras categorías uh-huh. estéticas, uh-huh. en particular estéticas, uh-huh. y ver también la parte funcional de las piezas. Es decir, uh-huh. esta pieza, ¿en qué lugar se encontraba? Uh-huh, uh-huh. ¿Quién podía verla? Uh-huh, uh-huh. ¿Quién la esculpió? Uh-huh. ¿Qué trató ahí de plasmar como relación con esta pieza? Uh-huh. Eventualmente, sí, tener esta idea de que la pieza la tendríamos que ver pues dando vueltas alrededor. Claro, claro. No solamente viéndola de frente o de tres cuartos de perfil. Que es uno de la, perdón, hay que lo diga así, uh-huh, porque uh-huh. quiero mi institución, pero uh-huh. las piezas que tenemos acá, hay piezas que tenemos en la colección que merecen ser vistas de todos los ángulos. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque hay personajes que están deformes, que tienen una joroba, por ejemplo, uh-huh. y eso es significativo para las culturas prehispánicas. Entonces, uh-huh. tener esta manera de cambiar nuestra perspectiva, de ver las piezas, no solamente cuanto a los recorridos que se pueden armar, uh-huh. al momento de hacer la curación de una exposición, obviamente ver qué se podrían plantear como lo más relevante, digamos, de la pieza y tener el discurso que sea apropiado también. No podemos siempre llegar a una información que esté escueta. Ocupamos soportes que pueden ser multimedias o de realidad aumentada, uh-huh. ya que se trabaja también aquí en la universidad todo eso, uh-huh. pues que nos dé información accesible también, no se trata de poner pura información técnica, pero información que nos dé a entender justamente esas piezas. Uh-huh. O si en caso que no podemos dar la vuelta, poner, por ejemplo, un modelo en 3D en el cual ahí con el celular vamos a dar la vuelta a la uh-huh. pieza y pues ya tenemos una mejor prevención de la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos esas diferentes posibilidades, por lo menos de acercarnos con este patrimonio arqueológico en lo que cabe. Perfecto. No, hombre, Bertrán, muchas gracias. Creo que nos has dado bastante información, ha sido un río de información, un mar de información precisamente para apreciar y cuestionarnos acerca del patrimonio. Se nos va terminando por aquí el tiempo del programa, pero pues agradecemos bastante tu presencia, ¿no? ¿Algún cierre por ahí? Pues ahí el cierre de la invitación a visitar la exposición. Y recordamos que el 21 de febrero uh-huh. tenemos una versión muy importante, que es el 45 aniversario del descubrimiento de la gran Coyol Shauqui, okay. en el Templo Mayor, que desató justamente todo este claro. proyecto que podemos ver justamente en la Ciudad de México. Entonces hay invitación también a visitar la exposición que se va a inaugurar pronto en Templo Mayor, allá en la Ciudad de México. Oh, excelente, excelente, Bertrán. Muchas gracias. Esperemos tenerte por aquí en otra ocasión también, pues presentando tus avances de tesis, que ya ves que esto es conveniente que también la gente pueda conocer, aquellos quienes no estamos especializados en esto, pues también revisitar nuestros conceptos de intencionalidad, de arte, de patrimonio, etcétera. Siempre de cuando en cuando es conveniente pensarlo. Bertrán, muchas gracias por la visita. Gracias a ti, Paulo. Y muchas gracias a nuestro auditorio también por la escucha de este programa, en el que, insisto, buscamos reflexionar sobre temas humanos, en temas de las humanidades. En esta ocasión, bueno, pues hemos pensado acerca precisamente del patrimonio, de la intencionalidad, de estas visitas a los museos, ¿no? Agradecemos la visita de Bertrand Loja, por supuesto. La siguiente semana continuaremos platicando sobre otros temas relativos a las humanidades en literatura, filosofía, historia, arte. Cada jueves a partir de las 9 de la mañana en nuestro programa Humanística. Soy el doctor Pablo Alvarado. Les deseo, bueno, pues por ahí, buen puente. Ojalá que tengan ocasión de visitar algún museo. Y esperamos escucharnos la próxima semana. ¡Hasta luego! Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5.